Bad Bunny, baby. Tiene un pibe que no molesta. No sé si es el ex o el de ahora, pero eso no importa, conmigo ya está. Ey, por eso salimos encapuchados. Yo soy en verdad el que la tiene mal. El otro nos vive buscando, parece que comió la peli de Slenderman. No sé qué más, no sé qué más. Odiamos el día y la noche, nah. Es una vampira y yo Drácula. Pasamos la vida en la oscuridad. Solamente nos pasamos el rato pensando en cómo salir sin que nos vean. Y que los bocones que molestan se queden en la casita viéndonos pelar. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. No perdamos sin que puedan seguir los pasos más. Dímelo. Ese cabrón no vale la pena. No vale la pena. Vamos más, confiésalo. Cena. Vamos mami, dímelo. Si el cabrón no vale la pena, no vale la pena. Vamos ma, confiésalo. Y lo borramos de la escena, borramos de la escena. Hey, mami, mami, dímelo. Soy un loco en el amor. Tú me dices si lo callo. El cabrón es muy bocón. Ay, ay, ay, dilo más. Soy todo oído pa' tu boca. Y tu boquita toda mía. Viste, men, chao, papá. Mami, yo no tengo miedo para fugarme. Mira mi bolsillo, ya está listo el pasaje. Solo lo propongo, no quiero intimidarte. Pero cuando quiera nos vamos pa' otra parte. Dímelo. Si el cabrón no vale la pena, no vale la pena. Vamos más, confiésalo. Oh, oh.